luces azules cruzan la ciudad, resuelven sus problemas, creándote a ti más. Luces azules de la autoridad, patente de corso para robar. Abajo la ley, abajo el trabajo, lo que diga el juez me importa un carajo. Es todo un montaje, es todo mentira, es un callejón y no tiene salida. Y luces azules te van a acorralar, si llega la policía no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Ponerse a disparar. Ley, el orden del poder. Policía, los que lo han de mantener. Justicia, lo que aún no conocéis. Venganza, al final hay una sola ley. Una sola ley, no es la de las luces azules. Luces azules. Luces azules. Luces azules. Luces azules. Luces azules. Luces azules. Luces azules.